Bueno, esto era un correo que intentaba salir de una cristalina. Ya no hay miedo, ya no apetece más amor. En nuestras bocas no cabe el miedo. Ripia afuera el rechinar de los refranes, los lugares comunes, los dichos y las teorías. Pero da gusto ver cómo se arrojan esos enemigos íntimos de nuestras cosas y nuestros sueños. Desde sus nichos latifundistas, alambrados de interiorismo frenético, amasijos de huesos y carne de las avenidas, mareadas, torrenteras. Caen rápido, nos caen encima, les pesan los bolsillos y los muertos de vanguardia. Nos arrolla la crecida arremolinada de cuerpos, entreverada de carne. Mientras en las cajas del incienso retan, y otros en sus santuarios viven como Dios. A la calle, a ver llover, que caen magníficos, solemnes, hasta las trancas de delitos, aún con perlas de huevas oscuras entre los implantes y el recuerdo aún del tacto sinuoso de los cuchillos. Dejaremos sal, montaña de sal, y los iremos a gozar de nuestros cuerpos sin tregua, amor, sin multiplicar, suma, exige que consumar nos basta. Dame tu necia, amor, que siguen cayendo, tu carne abierta para mi carne, y siguen cayendo, aluvión de besos, caen, caen, caen, en el corazón de las acometidas, intemperie que se derrama, y ya, alejados en nosotros, ya, casi, no les oigo.